señores, sean ustedes bienvenidos a este gran evento. A este gran evento. Respiramos con un fuerte aplauso a la gran cantante, Yolanda Villa. Menos que malgas, menos de mí, tiempo sin mi cariño. Y vete a donde quieras, mi amor, que yo te ofreciéndome. Aunque no me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios, que no me acuerdo. Tan solo sé que lo encontré, de él me enamoré y hoy lo quiero. Tu cariño es más, que demasiado tarde. Tener el orgullo de una estrella que viene a iluminar y en gala marcaba el escenario. En cada presentación derrochando una luz propia y esa voz inigualable llena de alegría. Ya pueden adquirir todos sus temas en todas las plataformas digitales. El paso de los campanes, como que te hago una seña, como que te chiflitales, como que vas a la leña. Si no eres tonto ya sabes. Pero nunca dirás que dejé de quererte. No me despides. Casada con tu público y comprometida con los escenarios. Yolanda Villa. Te quiero de verdad. Por eso es que me da ambición, ambición de quererte. No tengas dudas de mí, porque piensas siempre en mi lado y no quiero perderte. Como si hubiera leído, como si hubiera entendido que yo lo quería vender. Como que el banco sabía lo que el letrero decía. Preguntaba por qué. Al recibir una mujer que en cada presentación lo hace con alegría y corazón. Lo hace con alegría y corazón. Paciencia, te espérate y no regresas. Yo ya le voy a poner a ese pastel las cerezas. Ya se me está derritiendo. Te ganas si tú no llegas. Dime qué te estás creyendo. ¿Qué es lo que te hace pensar que debo estar en ayuno? Ponte a pensar, animal, que si no atiendes la tienda, otro te la va a cuidar. Al mal le pongo frente, yo me doy a respetar. Mas nunca te confíes, porque me puede ganar el deseo de estar con otro. Y si te puedo faltar, te advierto que me sobran hombres para divertirme. Etiqueta y con estilo, a mi ojo de buen ver, ya no te hagas el tonto, porque me puedes perder. Ay,